¿qué tal? Esta semana vamos a estudiar sobre el nuevo pacto. Y comencemos con el versículo bíblico para memorizar en esta semana. Jeremías 31, 31, que así dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando se usa la expresión nuevo pacto, es natural pensar en un antiguo pacto. Y este pensamiento genera un racionamiento lógico. El nuevo pacto, por supuesto, hay que ser diferente o distinto del antiguo pacto. Y basándose en este pensamiento, muchos entienden que el antiguo pacto era el pacto de la ley y el nuevo el pacto de la gracia. Esa comprensión está mal. El pacto de Dios expresa la naturaleza de Dios, su santidad, su misericordia. Y estos atributos nunca cambian. No es como si Dios hubiera hecho un proyecto, un pacto, un proyecto para salvar al pecador y este proyecto no funcionó porque había fallas en el proyecto. Y ahora Dios está haciendo un nuevo proyecto para reemplazar el anterior. No es así. El pacto de Dios desde el principio fue perfecto. La falla estaba en la participación humana. Y una y otra vez Dios entonces hace una renovación del pacto, ¿no? Como una nueva oportunidad o un nuevo comienzo para el pecador. Así fue con el pacto con Adán, con Noé, con Abraham y así sucesivamente. Y esta semana vamos a estudiar sobre este nuevo pacto mencionado por el profeta Jeremías. Vamos a comprender las semejanzas y los paralelos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y más, ¿cuál es el papel de la ley en el pacto? ¿Con quiénes se hicieron los pactos? ¿Qué quiere decir el libro de Hebreos cuando usa la expresión mejor pacto? Hebreos 8:6. ¿Qué relación hay entre el pacto y el santuario celestial? Así que son temas muchísimos interesantes y espero que no te pierdas ningún día de estudio de esta semana, ¿vale? El título de la lección del domingo es He aquí vienen los días. Y yo voy a leer Jeremías 31, versículos 31 al 34, que dice He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Un texto largo, pero muy importante. Como ya mencioné en la introducción de la semana, este nuevo pacto no es muy distinto, muy diferente del antiguo pacto. La base de ambos es la gracia y la misericordia de Dios. El nuevo pacto no anula los términos del antiguo pacto. No hace que la obediencia a la ley del pacto sea menos importante. No hace que los 10 mandamientos sean menos válidos. Lo que sucedió es que los judíos tergiversaron el significado del pacto, ¿no? Se enfocaron tanto en la conducta externa, exterior, que no pudieron comprender completamente la dimensión interna del pacto. Y la obra de Dios, que Dios se propuso hacer, involucraba un cambio, no solamente de circunstancias, sino un cambio de corazón. El nuevo pacto no es más que un énfasis en esa dimensión del pacto que el pueblo había descuidado. ¿Sabes? Cualquier plan para mejorar la sociedad humana que ignore el problema del pecado está condenado al fracaso. No basta con cambiar el medio ambiente, porque el corazón de todo problema humano, es el problema del corazón humano. Dios debe cambiar los corazones de las personas para que ellas quieran amarlo y hacer su voluntad. Por eso, Él anunció una nueva alianza, un nuevo pacto para reforzar esta dimensión interior que había sido descuidada por el pueblo. El pacto con Dios cambia, ¿verdad? Cambia el comportamiento, la conducta de las personas, pero va más allá. También cambia su carácter, ¿no? Y es eso lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en mi vida y en tu vida también. El título de la lección del lunes es Obra del Corazón. Ya hemos visto que la propuesta de Dios para el pecador que quiere hacer un pacto con él no es simplemente un cambio de circunstancias, como liberarlo del cautiverio, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Y en nuestro contexto, el beneficio de aceptar la alianza, el pacto con Dios, no consiste únicamente en bendiciones circunstanciales. Ser curado de una enfermedad, tener un problema resuelto, ¿no? Liberarse de las crisis de la vida. No es eso. El pacto con Dios resulta en un cambio de corazón. Cuando el profeta Jeremías menciona el nuevo pacto para el reino del sur, Judá, el texto que leímos, ¿no? Dios ya había propuesto otro pacto para el reino del norte, Israel, 150 años antes. Y lo que es común en estos dos pasajes es que ambos resaltan este aspecto del pacto, el cambio interior, el cambio en el corazón. Lo que se ve aquí en esta idea de otro pacto o un nuevo pacto es esta insistencia de Dios en buscar y salvar al pecador. Ante nuestros pecados y debilidades, Dios no cambia y no se rinde con nosotros porque simplemente porque no podemos ser fieles completamente a Él. Por eso Él sigue intentando llegar a nuestro corazón. Esto es lo que Dios quiere conmigo y contigo, ¿no? Ahí es donde Dios quiere hacer el trabajo, adentro. La metáfora del profeta Ezequiel, cuando dice, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es de esto que está hablando, ¿no? Tanto Jeremías como Ezequiel sabían que el pueblo se había alejado radicalmente de la voluntad de Dios. Y tú sabes, ¿no? Para un problema radical, Dios siempre tiene una solución igualmente radical. Lo que había que quitarles no estaba fuera de ellos, sino dentro. Y solo Dios podría hacer eso. Solo Dios puede cambiar el corazón. El corazón representa la voluntad, por supuesto, es una metáfora, no está hablando de un órgano ahí que está moviendo la sangre, ¿no? El corazón se refiere a la voluntad, a los pensamientos, y el corazón de Israel era duro y libertino. La expresión corazón de piedra se refiere a aquello que está inconsciente, inmóvil, ¿no? Y por tanto indiferente a Dios. Mientras que la expresión corazón de carne se refiere a aquello que es tierno, dócil y receptivo. Es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo que se necesitaba era una transformación provocada por Dios, reemplazando la indiferencia con una nueva obediencia a la voluntad de Dios. Este es el propósito del nuevo pacto. Y es eso lo que Dios quiere hacer en mi vida y en tu vida también. El título de la lección del martes es El Pacto Antiguo y el Nuevo Pacto. El profeta Jeremías, como ya hemos visto, se expresa de la siguiente manera. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Significa eso que las otras naciones fueron excluidas del pacto? Esta pregunta es importante, ¿sabes? No solo para saber cómo fue en la época de Israel, en el pasado, sino también para reforzar un concepto importante. Cuando Dios elige a un pueblo o a una iglesia, ¿eso significa desprecio o rechazo de los demás? La respuesta es un rotundo no. Yo voy a leer Isaías 56, versículos 6 y 7, que dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen a mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Algunos segmentos cristianos entienden que el día de reposo, aquí el sábado, pertenecía al antiguo pacto hecho con los judíos y que ahora con el nuevo pacto los términos no requieren la observancia del sábado. Sin embargo, este texto de Isaías muestra que el antiguo pacto hecho con los descendientes de Abraham incluía a todos. El texto comienza diciendo los hijos de los extranjeros, termina hablando de casa de oración para todos los pueblos. En otras palabras, es un error teológico hacer esta distinción entre el antiguo y el nuevo pacto, como si el primero fuera el pacto de la ley y el segundo el pacto de la gracia. Está claro que incluso el pacto, el antiguo pacto, se basaba en la gracia de Dios, ¿no? y incluía tanto a judíos como a no judíos. Entonces, la mejor manera de entender este concepto del nuevo pacto es lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? El nuevo pacto no es esencialmente diferente, distinto del pacto anterior, sino una renovación del mismo. Otra forma de entenderlo es de la siguiente manera. Todos los pactos de Dios con el hombre mencionados en la Biblia, ¿no?, son, de hecho, diferentes versiones de un pacto único, el único pacto, que es el pacto de Dios hecho en Cristo para salvar al pecador. Cristo siempre ha sido y siempre será el único camino hacia Dios. Nunca te olvides de eso. El título de la lección del miércoles es Un Mejor Pacto, basado en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6. El texto dice así: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando comparamos el antiguo y el nuevo pacto, vemos que ambos se basan en los mismos fundamentos. Ambos apuntan a la salvación por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Pero aquí en este texto se dice que el nuevo pacto es un mejor pacto. Vamos a comprender lo que eso significa. Esta comparación entre un pacto mejor, que sea mejor que el otro, no se refiere a los pactos en sí. Un pacto mejor y otro peor. No es eso, como si fuera un pacto incompleto o defectuoso y el otro perfecto. No. No hay falla en el pacto, ni en el antiguo ni en el nuevo, ¿no? Porque Dios nunca falla. La superioridad y la inferioridad entre los pactos tiene que ver con el cumplimiento de los términos del pacto. Ya he hablado sobre eso, ¿no? En el antiguo pacto, como Jesús aún no había venido al mundo, ¿no?, la revelación de la gracia se hizo simbólicamente, ¿no?, a través de sacrificios de animales y todos los rituales que había ahí. Pero cuando vino Jesús, Él hizo realidad todo este simbolismo, ¿no? Ahora ya no hay necesidad de figuras representativas porque el verdadero sacrificio se ha hecho realidad en la cruz de Cristo. En este sentido, este es un mejor pacto, ¿no?, porque tiene como base el sacrificio de Cristo y no el sacrificio de animales. Pero el fundamento de la gracia y la fe está presente en ambos. Otro aspecto de la superioridad del pacto mencionado en Hebreos, un mejor pacto, es el hecho de que el pueblo en el antiguo pacto, ¿no?, incumplía repetidamente el pacto. Pero en el nuevo pacto, todos los términos y requisitos, todas las exigencias del pacto fueron cumplidas perfectamente por Cristo. Él no solo hizo el sacrificio de sí mismo, sino que también obedeció la ley del pacto a la perfección. Las promesas del pacto, por lo tanto, no dependen de la obediencia del hombre pecador, sino de la perfecta obediencia de Cristo. Por eso se dice que es un mejor pacto. Y lo bueno de todo eso es que tenemos un pacto con Dios a través del cual tenemos acceso a las promesas y las bendiciones de Dios. Pero eso no depende de nuestro desempeño, de nuestra obediencia, sino del desempeño de Cristo. Esto es lo que se llama justificación por la fe. El título de la lección del jueves es El sacerdote del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó un sistema sacerdotal con una función didáctica, ¿no?, que era enseñar al pueblo la necesidad de un Salvador. Todo el sistema señalaba a Cristo, ¿no? Los elementos y piezas del tabernáculo y más tarde del templo simbolizaban a Cristo, ¿no? La fuente de bronce, el altar de incienso, el candelabro, los panes de la proposición, todo era símbolo de Cristo. El animal que era sacrificado y el sacerdote mismo, ¿no?, que administraba todo el ritual, todo eso eran símbolos de Cristo. No había virtud ni salvación en estos símbolos. El sacrificio de animales nunca sirvió como pago por los pecados. Era solo un símbolo de lo que haría Cristo en la cruz. Todo ese sistema está dentro de lo que se llama en la teología la tipología bíblica. Eran tipos que apuntaban a Cristo, el antitipo. ¿Entiendes? Una vez que Cristo vino y cumplió todo el simbolismo, así todo el sistema representativo perdió su función. Cuando Cristo murió en la cruz, la historia dice, ¿no?, que el velo del templo se rasgó. Esta fue una indicación divina de que lo verdadero había tomado el lugar de lo que era solamente una sombra. Esto significa que Cristo mismo ahora hace la intercesión a favor del pecador. El libro de Hebreos es consistente al afirmar que Jesús ahora ministra en el santuario celestial. El santuario terrenal era una sombra del verdadero santuario en el cielo. Cuando Dios le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo, te acuerdas de la historia, ¿no?, le mostró un modelo que estaba en el cielo. Y el autor de la carta a los Hebreos se expresa de una manera interesante, ¿no? Él dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, Jesús ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El texto es largo, pero es muy importante, ¿no?, saber que lo que había sido hecho en la tierra representaba lo que existe en el cielo, ¿no? Esta verdad de la obra sacerdotal de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de la esperanza y de la promesa del nuevo pacto. Y es eso lo que nos motiva a seguir caminando con Jesús y esperando que pronto venga a rescatar a los suyos. Y yo quiero estar ahí, espero que tú estés también. Bendiciones a ti en este día, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana con un nuevo estudio de la Escuela Sabática, ¿vale? Un fuerte abrazo. Chao.